fecha del año en Capital. El sábado 20 de marzo a las 23 horas puntual, la Belle Époque se presenta en Gregor. Avenida Hipólito Yrigoyen 4071, Capital Federal. Conseguí anticipadas con descuento en Locuras de Once y Flores. Vení a rockear con la Belle Époque. Infórmate en www.labellepoque.com.ar. Comenzó el año. Santo Infierno Rock toca junto a Adobaco y Mosquito el sábado 20 de marzo desde las 22 horas en Acrópolis de Luisa, Avenida Rivadavia 9037, Capital Federal. Todo el rock en una sola noche. Santo Infierno Rock, Adobaco y Mosquito. Anticipadas con descuento en Locuras de Mataderos y Flores y en Mandinga de Lugano. Consultas a santoinfiernorock@hotmail.com. Que ningún obstáculo impida tu camino. No te des por vencido ni aún vencido. Es un deseo de Infinite la Boca. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. Hey, compadre. Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. Pero la verdad es que no saben de nada. Escucha lo que te digo, todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo y saca tus propias conclusiones por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos una vez más al programa número 40. Escuchá lo que te digo, programa número 40. 40 programas que no se cumplen todos los días. 40 programas que... El 40 es un lindo número, pero no tiene ninguna simbología. Hoy estuve buscando y digo, ¿qué es el 40? ¿Qué es el 40? ¿Significará algo? No significa nada. No significa un nada. Salvo que en la última revista de espectáculo, una de las últimas revistas de espectáculo, una gran declaración de Karina Masoco y Paula Trapani, que dicen que sí. El sexo es mejor a los 40. Mira, sí. A los 40 programas será también el mejor sexo. O sea, dicen esas cosas, como ustedes están sabiendo, seguramente está aquí a mi lado el regreso. Volví de las vacaciones, lamentablemente. El Tano Salvarez. No por estar acá, ¿no? Pero... No, pero obviamente, con ese color entre marrón, y... ese color que adoptaste... No es de cama solar, ¿eh? No es de solar. No, ese tiene ese colorcito de sol. Esto es directo. Es directo. ¿Estuviste en el sur? Estuve en el sur, sí. ¿El sur del país? De los Andes y Langostura. Bien. ¿Vida de carpa? De... No. Ya la carpa... La me compañera que era... La compañera... Una sola vez en Entre Ríos, allá en la secundaria. Ah, nunca más. No. ¿Qué fue ahí? No, estoy muy burgués, boludo. No. ¿Qué pasa? No. Tanto que hablábamos de la rebelión, ¿no? No, la revolución, no, esos de... los sueños quedaron atrás, hace rato. La vida burguesa nos copó, ¿no? Sí, sí, pero bien, te fue bien, descansaste, sí. Conociste lindos lugares, ¿fueguito? ¿Algún fueguito hicimos? ¿Algún fogoncito? Sí, no, fogón no, porque ¿qué? Éramos dos personas, boludo, era, un fogón nada, por lo menos 5 o 6. Sí, no. Ni guitarra. Mucho asado, pero bien, tranquilo, descansé, sí, sí. Manejé mucho. Ah, manejaste. Fuiste en auto, claro. Fuiste en el bólido. Sí. De ida hasta Neuquén bancó, derecho. Te bancó. Sí. 1200 allá en Neuquén. Sí. Y de vuelta hasta La Pampa. Pasé por el... por la casa de Claudio. Sí, los pagos de Claudio. Un quilombo. Claudio Manrique, que hoy no vino, el pampeano, pero nos mandó un emisario. Sí. Nos mandó un emisario que va a estar con nosotros en el segundo bloque. Sí, ahora parece la nueva modalidad, ¿no? Sí, no vienen... Claro. Y no, de hecho, no vino Pepo Villa, que ya es normal y sí, natural. Y mandó a... Y mandó a... A Califra. A esta especie de fantasma, ¿no? Sí, que va que en algún momento estuvo... Y hoy ha vuelto, ¿no? Marian Blue. Saluda al micrófono, por favor. Saluda al micrófono. Hola. Ahí está, Mariana. ¿Qué tal? En su nuevo rol dentro del programa, sí. Que parece que quiere ser la productora. Vamos a ver. Está a prueba. Está a prueba. Sí, está a prueba. porque queremos ver cómo se maneja. Y ¿no? Javi faltó y no mandó a nadie. No mandó a nadie. Miraglia tuvo un inconveniente. Tiene un nuevo trabajo, Miraglia. Sí. Trabajo que solamente hace. Está laburando en el puerto de 12 a 5 de la mañana. Sí, sí. Levantando bolsas. Un horario difícil, el de Miraglia. Sí, complicadísimo. Pero bueno, tenía una reunión hoy en el que iba a arreglar números, me dijo. Sí, él es un hombre de la noche igual, ¿no? Sí, está acostumbrado. Un hombre de la noche, un hombre de la mujer joven, un hombre del juego. De juego, ¿no? Sí. Del juego y el dinero fácil. Y las gorras feas, ¿no? Que Miraglia sí. Con esas gorras horribles que se pone. Así que bueno. No, pero pará, te quiero contar esto que me pasó terrible. Sí, algo me enteré. No, sí, pero te... impresionante lo que pasó. Una de policías en acción. Policías en acción adentro de mi casa. Fue así, lunes a la madrugada, martes a la noche, o sea, martes a la madrugada, lunes a la noche, 3:30 de la mañana, mi señora, a la que no le gusta que le diga mi señora, pero es mi señora, o sea, ya firmé, mi esposa querida, me despierta. Loco, me despierto, y ¿qué pasa? ¿Escuchaste eso? Son tiros, me dice. No, estás soñando, voy a dormir, me levanta a las 6, hija de puta. Bueno, escucho. Esos pasos eran arriba del techo de mi departamento. Ahí me asusté un poco y me desperté. Epa, ¿qué era eso? Me asomo por la ventana y en el patio. Yo vivo en un condominio de esos que tienen en la Ciudad de La Plata. Ustedes saben que sí. me he mudado. Vos también esos, está bastante burgués. Sí, me he mudado. Me pago mucho menos que acá igual. Claro, pero ahora que subieron la Vélez, por ejemplo, a mí no me preocupa. Sí, pero, a mí sí. Pero... claro, sí, imagino. Pero igual por tu barrio no es tanto, ¿no? Sí. Ah, sí, caballito. Sí. Bueno, cuestión. Sacuden. Bueno, el gran Mauricio, ¿no? Edificio. Sí. Yo tengo dos torrecitas. La tercera es la mía. Patio grande, pileta. Lindo lugar, lindo complejo, me mudé. Pero es muy grande, muy amplio y está casi en la mitad de la manzana. De repente me asomo por la ventana. Policías. Grupo Halcón. Muchos policías, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Miro así. Ahí está, agarralo, guarda, que viene por ahí, guarda, falta uno, agarralo, ya está. Quilombo mal, una hora y media, un quilombo impresionante, va gente corriendo, policías por todos lados. ¿Qué pasó? Me entero al otro día, que tomaron de rehén una familia, justo a la vuelta de mi casa. O sea, yo vivo en 33, 4 y 5, y esto fue en 34 y 5, o sea, a la vuelta de mi casa. Tomaron a un médico, creo que salió en todos los noticieros, salió en la radio y demás. Tomaron a un médico de rehén y al hijo. Cuatro personas, ¿qué pasa? La policía, en un momento el señor se llama al 911, cae la policía. Bueno, nada, muy bien, los chorros escapan por los techos, terminan en mi edificio. Y de hecho, tiroteo, todo, hay un herido, está internado y demás. Así que vivimos una noche terrible. Pero ¿no? Los chorros pasaron y siguieron corriendo o los agarraron ahí. A uno lo agarraron adentro del complejo mío, otro quedó herido en otro lugar y bueno. Pero quiero decir esto, quiero destacar esto porque nosotros muchas veces nos quejamos de la policía y demás. Pero muy bien, me sorprendió. No. Me encontré con una bonaerense. No. Claro, no. Ah, eso me sorprendió. ¿Tenemos los dos extremos? ¿Qué pasa? Sí, bueno. Claro. Los muchachos de la comisaría amplia, segunda de La Plata le mando, le mando un saludo grande a los chicos de la segunda. La comisaría segunda de La Plata. No, pero me sorprendió. Me pegué un susto que cuando vi a la policía, la primera vez que me sentí protegido. Sí. Ahora sí, se habían robado $2,000, no aparecieron, yo no los tengo, quiero decir, yo no los tengo. Supuestamente quedaron ahí en el complejo, no están. No, Lucas. Bueno, Lucas Verde. A la pizza. No, le mando un saludo muy grande a los compañeros. ¿Cómo se llama el comisario? No sé cómo se llama, yo hablé con un policía raso. Ah, a un compañero sargento, que vino y... Sargento Pérez. Sí, García, no me acuerdo. Ojalá el sargento García hubiese sido muy bueno. Pero me sorprendió sí. La rapidez con la que actuaron y tomaron los cuatro. Ojalá que lo dejen un tiempito adentro, ¿no? O sea, sí. ¿No, Nico? ¿Vos qué decís? No, está bien, está perfecto. Se escucho justo. Sí, sí. Porque mucha gente dice, después los largan. Bueno, no sé. Puede pasar también. Entra por una puerta y salen por la otra. Una vecina indignada, una señora muy mayor, que me decía que ella había vivido en Miami, que estas cosas en Miami no pasaban y que ella se iba a ir a volver a vivir a Miami porque en Miami estas cosas no pasan. Así que bueno, vaya, le dije, señora, vaya tranquilo, yo me quedo acá, la verdad que la estoy pasando bien. Igual. Sí, perfecto. Un día que pase eso. Bueno, pero ¿qué te parece si arrancamos? Arranquemos una pequeña anécdota que quería contar. Estuve cerca de la muerte, la vi cerca. La vi muy cerca de la muerte. Viste a la parca de. Pero no morí. Así que estoy acá para compartir. ¿Cómo? No, ya el colmo es que... El pelado te dijo, la puta madre no se murió. No, ¿en serio? Sí. Fernando Álvarez, nuestro operador, al que le mandamos un saludo, no sé qué dijo por lo bajo, pero lo escuché de susurro. Bueno, vamos con las noticias, si te parece, pelado. Diario. Diario. Diario. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, El Argentino, El Prensa, La Prensa. En Escuchar lo que te digo. Ahí empezamos en este primer bloque de las noticias, la información, llegan mensajes, la gente nos escribe. Sí, la gente que no viene a trabajar y manda mensajes. Ah, sí. Peloteando, sí. Tenemos un mensaje de Manríquez, Claudio Manríquez, ¿qué dice? Léelo, Fede, léelo. Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le pregunta a Fede porque lo dejó con banda. Claro, mandaba, arreglate. Lo dejó con banda. Federico Thornton, que va a estar hablando con nosotros en el próximo bloque. Ya vamos a estar encorsando un poco sobre ese tema, pero vamos a meternos de lleno en lo que nos compete en el día de hoy, en esta nueva sección, nueva vieja sección que hemos armado, que en la que buscamos tocar todos los temas que han sucedido con el correr de la semana y cómo los medios de comunicación lo han tratado. Este aquí, de que se trata nuestro programa. Y, por ejemplo, yo traje algunas de las informaciones que vamos a estar compartiendo. La primera es una que me sorprendió. Sí, a ver, a la hora de elegir la tapa de la semana. Hubo noticias muy interesantes. Sí, esta semana. Hubo mucha tela para cortar. Mucho tole-tole en el Senado. Sí, diputados. Una gorda Carrió corriendo por las escaleras. Sí, sí, indignada, como siempre, diciendo que va a haber 50% de inflación. Cheto denunciando, juicio político. Terrible, que no íbamos a judicializar y judicializar. Bueno, River Boca y River Boca, cosas. Y dicen que Alves quiere colgar a Riquelme. Sí. Bueno, pero no fue para mí la tapa de la semana. La tapa de la semana fue la tapa de Ámbito Financiero, un diario que por ahí no todos leen y demás. No. Pero es una tapa que me sorprendió. En la tapa del día de ayer, que dice: reviven los mercados del mundo. Llega oxígeno a economía. Y tenía una bajada interesante. Estados Unidos confirmó ayer que mantendrá las tasas de interés bajas por un tiempo prolongado. ¿Recuerdan ustedes que todo este despiole que se armó con el decreto del DNU y el fondo del Bicentenario para pagar era en algún punto porque Argentina estaba interesada en que habían bajado la tasa de interés en Estados Unidos? Entonces, supuestamente, convenía pagarlo en este momento. Después dice: Grecia dejó de ser una amenaza. No acudirá al FMI y estudia no recurrir al prometido salvataje europeo. Qué rápido que aseguró Grecia, ¿eh? Se dio vuelta en un minuto. Recuerden ustedes que Grecia es uno de los países europeos más perjudicados. Sí, más pobres, más además. Pobres, además, junto con España, son los que más te están teniendo inconvenientes. Ahora, la decisión de no acudir al FMI es extraordinaria. Digo, si el FMI te dice cómo tenés que salir de eso, sabes cómo terminás. Y la idea de no recurrir al salvataje, los demás países habían prometido, o Grecia quería pedir un salvataje. Claro, Grecia no puede devaluar su moneda. Recordemos que todos los países europeos tienen una moneda común, que es el euro. Entonces, se le hace imposible devaluar su propia moneda. Entonces, tenía que adecuarse a estos planes de ajuste que prometía el FMI. Grecia, al parecer, decidió no subirse a eso. ¿Y cómo se va a solucionar lo de Grecia? Es un gran tema eso. Porque por ahora está que solo... No, la información dice eso, ¿no? Que no va a acudir al FMI y que no va a necesitar de salvataje europeo. Calculo que... Pues inclusive han dicho que para entrar a la Unión Europea habían mentido en un montón de cosas. De las balanzas, qué sé yo. Algo extraño, ¿no? Algo que no cerraba ahí. Que bueno, es que no, lo borraron con el liquid paper y... Algo que se hubiese pasado acá y se dice, claro, ¿qué querés? Somos argentinos. Acá no sé si en Grecia habrá alguno que diga, ¿qué querés? Somos griegos. Acá quizás no mentimos para entrar a Mercosur, ¿no? No, no sé. Quizás en algún momento se cubre. Lo bueno sería saber cuál era la idea de Carlos con aquel presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, cuando hicieron este Mercosur nuevo, que después tomó otro rumbo, hoy tenemos un montón de cosas más. También dice, ayer hubo suba de los bonos argentinos, dice la información, y el discount en dólares ya gana casi un 9% en el mes. Eso no entendí. No sé, no, eso tampoco. No. Pero claro, el tema que... pero hubo suba en los bonos argentinos y eso es bueno. Si alguien sabe, que nos llame y nos diga qué carajo es el discount, porque no sabe. Generalmente, bueno, subieron los bonos y en el día de hoy bajó el riesgo país. ¿Bien? ¿Se acuerdan que en una época el riesgo país era todo? Santo Biasati, todos los días estaba. Santo Biasati bajó, y subió, Lange. Tenían un... un subwoomer. Tenían un coso. Sí, me acuerdo de eso. Y en un momento subía, bajaba, 2.000, 3.000 puntos. Sí, era como que nuestra vida dependía del riesgo país. Terrible. Bueno, y encima, en parte, el riesgo país depende mucho de los indicadores económicos. Digo, del Merval, de cómo están los bonos internacionalmente. Bueno, bajaron el precio de los bonos, subieron el precio de los bonos y... El discount en dólares ya gana casi un 9% al mes. Muy algo bien. Que calculamos que es positivo, teniendo en cuenta que bajó el riesgo país. Claro, que también suponemos que es positivo. Calculamos, ¿no? Sí. Calculamos que es positivo. Bueno, esta fue para mí la etapa de la semana. Relacionado a esto, hubo una frase, ¿no?, en la semana, de un tema que también se ha dilatado en el Congreso de la Nación. La frase dice así, y yo quiero, Nico, que vos me adivines. A ver, dale. ¿Sabes quién dijo esto? No te voy a poner el tonito porque... Dale, dale, neutro. Marcó del Pont demostró que no tiene idoneidad moral para defender la autonomía del Banco Central. ¿Quién dijo? A ver, la dijo Morales. No, no, Gerardo no fue. La dijo Pichetto. No, tampoco. Creo que Pichetto la defiende un poco. Creo que le gusta, ¿sí?, a Pichetto. Pino Solanas. No, Pino tampoco. Pino quiere directamente que no paguemos y la ilegalidad, que habría que estudiarlo eso, ¿eh? Redrado. No, viste que Redrado le tiene. ¿Ando cerca? ¿Ando cerca o no? Andás ahí, estás cada vez más cerca, ¿eh? Sí. Era un Golden Boy en su momento, sí, bien parecido. Golden Boy. Pratt Guy. Sí. Alfonso Pratt Guy dijo esto de que Mercedes Marcó del Pont demostró que no tiene idoneidad moral para defender la autonomía del Banco Central. Recuerden ustedes que Pratt Guy era titular del Banco Central cuando el presidente era Néstor Kirchner. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo esta semana en Radio El Mundo, el martes, para ser más preciso, 10 de la mañana, en una entrevista en Radio El Mundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pratt Guy era presidente del Banco Central? Una de las grandes peleas por las que termina yéndose el Banco Central con Kirchner fue esto de que no quería arreglar con el Fondo Monetario, sí, y había un interés medio raro de por qué Pagay no quería arreglar, que Argentina le pague al fondo y deje de tener su incursión, digamos, la incursión, sí, que el fondo hacía todos los años cuando venía y nos visitaba y nos decía que teníamos que hacer. Increíble, ¿no? Digo, me parece una frase fuerte. Fuerte lo dijo ya cuando sabían que Marcó del Pont está casi ratificada, además, ¿no? Y claro, encima tenemos este tema de que el Carlos I de La Rioja está... Yo vaticiné junio, ¿eh? Sí. No pasa junio. No, para mí es mentira que te enfermo. No, sí, diciendo, no, todo, no, ¿te parece? Ahora van a venir a buscar a La Rioja. Ni a mí. Claro, sí, me quedo jugando alcohol. Cosa igual que... era muy bueno cuando fue la cobertura de eso, de que Menem no fue. Tenían un mobilero en La Rioja, en la puerta de la casa. En el Graf, y el Graf decía... Menem ahora está durmiendo de la siesta, era una pelotudez total, o sea, no le importaba a nadie que estaba haciendo el chabón. Hay que gastar, hay que gastar el mobilero. Dormía la siesta y jugaba al golf el viejo. Está bien, tiene 80 años, ¿qué va a hacer? 80, el tipo? 79, el 3 de julio próximo cumple 80 años. Terrible, ¿no? Grande. Sí. Habría que ver este tema de los senadores y la edad. No digo... El otro día salió una entrevista muy que está circulando mucho en YouTube que le hizo Mauro Viale a Carlos. Sí. Sí, que está gagá. No responde una bien. No, sí, lo. Confundió a Melconian con Arrañán. Dijo que la inflación mensual era del 20%. No, Carlos, del 2%. No, dice, no, es anual. Anual. No, mensual. Y Mauro Viale le tiraba centro. Parece que está un poco gaga. Habría que evaluar este, ¿no? El tema de los senadores. ¿Hasta cuándo uno tiene la capacidad de trabajar, ¿no? Como senador, 80 años, un poco grande, ¿no? Y bueno, pero son por él fue elegido, así que... Con la de privilegio puede vivir. Con toda la que tiene. Bueno, la otra información, o lo que para mí fue la noticia, yo puse como la noticia inventada, no sé si la noticia inventada, pero por ahí no se le dio la trascendencia, que fue una gran noticia, que fue que el diario británico The Sun, que es el diario más sensacionalista, tabloide, sí, sistema, sí, aseguró que el Reino Unido envió un submarino nuclear a Malvinas. El diario británico The Sun aseguró que el Reino Unido envió a Malvinas un submarino de propulsión nuclear totalmente equipado para apagar las ambiciones de Argentina en su reclamo por la soberanía. No será mucho sobre un submarino nuclear, aparte, todo bien, pero el ejército nuestro... Con un Renault 4 se cansaba. Sí. Con un Renault 4 y una pistola de agua ya estaba. Yo creo que sí. Aparte, todo bien, pero un submarino nuclear me parece 5.000 toneladas pesa. Tiene armitas, tiene completo, armita, viene todo completísimo. No sé, me pareció una noticia, no inventada, digo, pero ¿se le habrá dado la trascendencia? ¿Será verdad este diario? Porque es aparte noticia. Cita fuente de la Cancillería inglesa, el diario. Yo diría que como una noticia color, ¿no? A esta altura. De color. Sí, pero si mandan o no mandan. Sí, yo creo que no. La verdad, sí, ¿qué verdad, sentido tiene? La verdad que ninguno. Y por último, la entrevista de la semana. Algo que... Teniendo en cuenta que a 84 días de que comience el Mundial, acá mando un mensaje. A ver, ¿qué manda? Mensaje de Javier Miraglia. Gente, saludos para todos y buen comienzo para la nueva productora. Si es que fue, pone, jajaja, Miraglia terrible, Miraglia vino. Mariana Califa. Sí, lo está puteando igual. Está puteando, sí, lo está insultando, claramente. Bueno, la entrevista de la semana para mí fue una que le hicieron al técnico de la selección de Paraguay, como bien decía, a 84 días de que comience el Mundial, Gerardo el Tata Martino dejó una frase impresionante. A ver. Dijo, no pasar la primera ronda es fracaso. Fuerte. Llegar a octavos es ser uno más del montón. Nosotros vamos por la gloria. ¡Vamos, Paraguay! Lo dijo ahora... Cuando Cabañas está out del Mundial, Cabañas, encima. ¿Lo viste? ¿Lo tiene la entrevista a Cabañas? Sí, pobre, pobre tipo. Pero puede hablar. Hace 40 días le pegaron un tiro y le diste la bala en la cabeza. Antes de 40 días estaba muerto para claro, todos. Claro, por ese tío. Que haya estado hablando y haya dicho que pateó una pelota, andás a ver. Pero se tiene mucha fe, porque casi me lancha espada. Digo, porque vamos por la gloria. Me puse la piel de gallina, te digo. Obviamente, uno hincha por Argentina, pero... Argentina se cae, vamos con Paraguay. 14 de marzo, Italia-Paraguay, primera fecha del grupo E. Vamos con los guaraní. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Por más que uno descienda, nosotros dos descendemos de italianos, pero los paraguayos tiran. Más por Lucy, que es una amiga, ¿no? Sí, Lucy. Saludo grande a Lucy. Hoy le dije, Lucy, ¿los paraguayos cómo están para el mundial? Me dijo, bien, estamos bien, pero hay mucho argentino nacionalizado. Me dijo, epa, ¿qué pasa? ¿Te molesta? Le digo, no, pero. Mucho bolita, dijo. No, no. No, porque argentinos son los nacionalizados, son argentinos. Pero bueno, estas fueron la información del día de hoy. Ah, me quedó una. Quedó la de vos. Me quedó la de Evo. Sí. Sí, lo que los medios no trataron esta semana, así lo titulé, pero en realidad salió en algún que otro diario, pero no con la trascendencia por ahí deseada, fue que Evo Morales incluye el huipala en el uniforme militar y tiene un nuevo lema. El presidente de Bolivia, Evo Morales, en su condición de capitán general de las Fuerzas Armadas, ordenó ayer que se incluya la huipala bordada en el brazo izquierdo. La huipala es la bandera de los pueblos originarios, esa que tiene todos cuadraditos, todos colores. En realidad no, todos colores no, tiene los 7 colores de arcoíris, pero... en el brazo izquierdo del uniforme militar e incorporar a los lemas y las arengas castrenses el grito de patria o muerte venceremos. ¿Qué somos, tío? No, patria o muerte venceremos. Lo que vuelve a poner a Bolivia en este lugar en el que Evo lo llevó, que es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Esto que dice este lema, claramente socialista. Y se ha armado una revoltija en el último tiempo con relación a las Fuerzas Armadas, ¿no? Distintos temas han surgido, los juicios que el otro día cuando hablamos con Beatriz Gentile por teléfono, que ella es la delegada de Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos, nos contaba que hay muchos de los juicios que se realizan a los militares que están parados. Principalmente en Mendoza. Este domingo salió una nota de Berbisky en Página 12 que hablaba de esto, de que en Mendoza los juicios están paralizados. Sí, están declarando, declaró Astiz esta semana, declaró Costa. Fue Videla esta semana a la justicia. En el medio de todo esto, Dualde diciendo que hay que gobernar para los que quieren a Videla y los que no, que lo hablamos el otro día. Y el presidente de Uruguay, Mujica, Pepe Mujica, que salió a decir esto de... Yo no lo escuché de él textual... Pero hubo una gran repercusión en los medios de Argentina, principalmente en los diarios más conservadores, podríamos decirlo de alguna manera. Sí, promilicos, ¿qué vamos a decir? Sí. En lo que supuestamente Mujica llamaría una amnistía o algo de ese estilo. Preso de edad avanzada, dice Infobae, ¿no? Preso de edad avanzada, todos tienen edad avanzada. Sí, incluso él. Claro, digo, acá, todos, o sea, la mayoría. Aparte, si participaron en esa época, obviamente tienen todos más de 70 años, ¿no? Un poco extraño, digo, en el medio de toda esta vorágine, la actitud de Evo de incluir a las Fuerzas Armadas en esta especie de revolución socialista que está armando en Bolivia, pues, al menos es algo como para destacar y algo... Sí, igual yo leí en algunos medios que Mujica no dijo eso, que el tema de la amnistía... No es tan así. No se iba a tratar. Y hubo mucho... Iba a dar para adelante con el tema de los juicios y... Y había muchas voces en contra desde su propio partido, ¿no? Algo realmente extraño. Para alguien que viene del seno del Frente Amplio en Uruguay y esto de sí, está el tema ese de la ley de caducidad también en Uruguay, me parece. Es verdad, que se votó en algún momento. Un plebiscito. De hecho, un plebiscito el año pasado. Sí. Que salió que no. Claro, que hubo no. Cadena, hubo medios que no pasaron el como la cadena nacional la, uh-huh. Y fueron sancionados también. Es verdad. En el medio de todo esto, esta actitud de Evo, cuanto menos es para destacar. Sí, digamos que también, qué sé yo, quizás las nuevas fuerzas armada también acá en Argentina, digo, no. No, están... obviamente, ese es el punto, ¿no? O sea, ya hay una nueva, también Berbisky eso lo ha destacado, como una nueva generación de. Por eso también yo creo que es importante esto de los juicios, ¿no? Que los juicios se hagan, que los juicios realmente condenen a las personas. De alguna manera también eso haría que no se mezcle lo que es el ejército actual con ese. Claro. Con ese ejército y bueno, también de alguna u otra manera dejar las cosas bien claras. ¿Tenemos un poco de música en el día de hoy? Sí, vamos elegido con el segundo. Para, vamos a las líneas, ¿te parece que no? Dale, vamos con. Llamen al 4954-3607 o sí. Mensaje de texto al 1557652768. Y vamos con el Indio Solari del disco Porco Rex. Dale. Flight 956. Thank you. ¿Qué te digo? Mal, mal. Escucha, acá. No es short, no es short. Escucha. Muchachos. Escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escuchá lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo. Seguimos en este segundo bloque siendo las 6:31, 18:31, un poquito pasada de las y media. Estamos, como le comentábamos en el primer bloque, con Federico Thornton, que él ha hecho un... ¿Así se dice, Fede? Sí, Thornton. Así se dice, exacto. ¿Qué origen es el apellido? Inglés. Inglés. Apellido de origen inglés. Te mando el submarino. Ah, el submarino era... No tenés nada que ver. Bueno, Fede ha hecho un trabajo exhaustivo, de hecho ha sido su tesis, sobre esto de las nuevas tecnologías en el periodismo. Y bueno, recién lo estábamos hablando fuera de aire también un poco, cómo influyen estas nuevas formas de publicaciones y demás en el periodismo y en el periodista específicamente, ¿no? Exactamente. El trabajo en sí obviamente es mucho más largo, ¿no? Pero se establece esta... Sí. Se establece esta diferencia o esta importante característica en la web 2.0, en lo que son las nuevas tecnologías, porque a partir del surgimiento de la web 2.0, que es la interfase que permite a los usuarios de las páginas de internet generar contenidos, a diferencia de lo que era la web 1.0, que era unidireccional, ¿no? Sí, sí, digamos entraba, como los blogs, ¿no? Exactamente. Uno entraba en una página y veía el contenido, pero no podía generar nada, no podía comentar siquiera. Uh-huh. En la web 2.0 se permite el comentario, se permite crear contenidos. ¿Como la Wikipedia es eso también? La Wikipedia es una de las nuevas tecnologías de la web 2.0. O sea, la Wikipedia, las redes sociales como Facebook, los microblogging o los blogs, microbloggings es Twitter, Twitter más grande, ¿no? Y los blogs, cualquiera sea de ellos. De hecho, cualquiera de nosotros, bueno, nosotros mismos en el programa tenemos nuestro propio blog. Y de hecho, cualquiera de nosotros puede armar su propio... Producir contenido, ¿no? Eso que es lo más interesante. Bueno, este tipo de plataformas, que son las web 2.0, han sabido extenderse gracias a su facilidad de generación de contenidos y generación de informaciones e inmediatez en la información a los diferentes medios. O sea, si uno entra en las páginas de Clarín, Página 12 o cualquier diario, Crítica Digital, cualquiera de ellos, tiene este ordenamiento cronológico donde la noticia más... Sí, la última. La última, digamos, noticia aparece en primer lugar. Sí, incluso llevan el horario también. Dice 9:15, 9:30, van. Obviamente existe y están para ver las noticias que aparecen en la edición gráfica del diario, ¿no? Uh-huh. Además de hecho, otros, también diferenciado, dice impresa y últimas noticias, digo, en cada una de las páginas, ¿no? Pero bueno, esta forma que se le ha dado a los diarios, gracias a los blogs, que esos fueron los primeros en desarrollar este tipo de información cronológica que se va actualizando constantemente, ha generado, por así decirlo, que la información y la actuación del periodista ha tenido un cambio, ¿no? Porque la información es un cambio histórico que no se lo podemos atribuir directamente a la tecnología. O sea, esto, la tecnología se desarrolla a partir de un cambio en la sociedad, un cambio en lo que, bueno, en el trabajo planteamos como la parte posmoderna de la historia, concepto que está totalmente repudiado por muchas cuestiones, pero de todas maneras, bueno, nosotros nos sirve como para hacer ese cambio, porque nosotros planteamos que en la modernidad las informaciones eran en otro sentido, tenían otra importancia en cuanto a la perdurabilidad en el tiempo. Claro. Una poesía, por así decirlo, de la época de 1800 tenía una importancia, o un artículo periodístico tenía una importancia, o una importancia que se... Sí, trascendía en el tiempo. Trascendía en el tiempo, pero... Y hoy con la inmediatez además, se pierde, ¿no? Que además se permitía las críticas, y muchas críticas, claro, en diferentes publicaciones que se daban en ese momento. En este sentido, es que estas informaciones que aparecen en la web 2.0, como puede ser una red social, o en los diarios que toman esas características, uh-huh, empiezan a desarrollarse de una, con una manera... Sí, forma, constantemente. Con una forma constante, rápida, y que desalienta totalmente la, lo que es la, la crítica y la reflexión sobre todo. Bueno, de hecho se han cometido muchos errores, lo hablábamos fuera del sí, aire. El ejemplo el, de, nos decía el ejemplo de del diario Le. El diario Le con la... la bandera que publican en la tapa de la bandera que faltaba, se llama el titular, y es una bandera que está creada existía, por, claro, un, por un usuario que es photoshopeada de un screener de una de la pantalla de la televisión, ¿no? Algo sorprendente, me acuerdo que Olé tuvo que salir a pedir disculpas. Claro, sin embargo, Olé pidió disculpas, la persona que está encargada del diario Le, que aparece en el programa deportivo de sí, mediodía de sí, Sport, que no me acuerdo el nombre. Leonardo Farinella lo pidió disculpas por todos lados. Pero bueno, pasó un día y esa información sí, ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Sin embargo, para una persona que se dedica a los medios, a la comunicación, al periodismo, no solo... Esto es un grave error de chequeo, ¿no? Estamos hablando del caso del diario Le, del diario deportivo más importante, sí, igual casi único, y del claro, grupo Clarín, ¿no? Que no es el diario de sí, local no, que no tiene claro, posibilidades de claro, chequear nada. No solo eso, que aparece en tapa, sino que además en el interior aparece una nota de dos páginas. Claro, nota central fue porque nota tapa, central de algo que no existió. Uh-huh. Por lo tanto, tampoco se permitió, tampoco dio el tiempo, tampoco la vorágine informativa permitió el detalle de esa situación, de crear una nota de dos páginas. Claro, nosotros, bueno, que no existía, ¿no? Claro, nosotros recordamos el caso de un compañero nuestro de trabajo, Jerónimo Guillén, que ellos tienen un blog, paparruchadas.com, es un blog que hace noticias graciosas y sí, noticias que no son verdaderas, no son verdaderas, digamos. Sí. Son un hecho, hechos real, lo falsifican un poco para hacerlo un poco más gracioso, es un blog para reírse. La nota era Guardiola va a la selección argentina. Ah, Guardiola. Esa era la selección, era la nota. Me acuerdo que el diario Marca, el diario español, Deportivo Marca, el diario de Madrid, uno de los diarios más importantes, levanta la nota como si fuera real, digo. Daban a entender como que realmente Guardiola podía ser el reemplazante de Maradona sí, cuando habíamos perdido con... Sí, no, no, el Mundial me parece que era. Era esto de la idea de como Messi no juega bien, traigan a Guardiola. Era una cosa claro, media así. El diario Marca levanta la noticia, una noticia falsa, absolutamente inventada desde todo el punto de vista. Y como también en los países avanzados, podríamos decir, o en los países europeos, también suceden estas cuestiones de... la inmediatez que supera al chequeo periodístico. Nuestro compañero creo que mandó esa noticia por mail al diario Marca. Y Marca lo publica directamente. Sin chequearlo. No, de hecho, bueno, le hicieron alguna que otra entrevista a Jerónimo en Radio Mitre, sí, y demás, Radio Mitre, hablando de este tema. Algo que fue bastante sorpresivo, ¿no? La inmediatez claro, supera claro, bueno, el trabajo periodístico, o lo básico para nosotros que estudiamos comunicación, que es chequear la fuente. Chequear mínimo, la fuente, ¿no? Exactamente. En ese sentido también está por el lado de esta persona que mandó, o sea, él pensó y mandó al diario esta uh-huh, información inventada. O sea, en ese sentido también tenemos que ver que él, como persona que puede desarrollar, tiene la posibilidad de saber utilizar un blog y desarrollar el contenido, no tiene que, por él mismo, no responde a nadie, solo a la capacidad que tiene él de crear tal noticias cual, o de crear un hecho periodístico que por vocación le gustará escribir, pero lo está haciendo sin responder a nadie, pero se lo está mandando uno, como vos decís, uno de los diarios deportivos más importantes de España, uh-huh, que sí responde a mucha gente, a una sociedad, a una ciudadanía, que sobre todo madrileña, que tal es un cual, diario, sí, diario muy representativo de Madrid, que confía plenamente en lo que ese diario dice, porque otra cosa es el diario Le, quizás que aquí es diario nacional, no hay competencia, uh-huh, en España hay diarios deportivos regionales, regionales, ¿no? Claro. Que son totalmente fanáticos. Y sin embargo, este medio levanta esa información, aunque incluso parece totalmente ilógica, incoherente. Sí, verosímil, increíble. Verosímil, y sin embargo lo hace. Entonces, en ese sentido, es que esta situación de la creación de contenidos no se puede ver, por así decirlo, inocente en cuanto a lo que es la ética del periodismo, porque ya están los periodistas avisados que esta situación sucede, los usuarios crean contenidos totalmente, está mucho más democratizada la creación de contenidos e informaciones, pero por otro lado tienen esta situación que los periodistas tienen la obligación de responder si quieren a su empresa en la cual trabajan o a la sociedad, sobre todo. De hecho, hubo hace una semana problemas con los blogs que estaban publicados en Clarín. Me acuerdo, con contenidos antisemitas. Claro. Que pues Clarín tuvo que salir, a pedir disculpas o bajar esos blogs. De hecho, bajó los dos blogs, uno principalmente que hablaba muy antisemitas. Claro. Uno hablaba incluso mal del embajador de Argentina. Entonces al blog o lo publicás y no chequean los contenidos. No, tal cual. Ahí es cualquiera puede inventar un blog en el blog. Clarín Blogs, algo así, creo. Claro, pero vos entonces. No hay ningún tipo de control. Exactamente. Por ahí los medios lo toman como un servicio que se le presta a la población para eliminar la mediación. O sea. No es una información que se la tienen que dar al diario y el diario la publica, sino que directamente la publican en el diario. Claro, sí, claro. Y además es una cuestión de falsa participación. De falsa participación. ¿No? Que se le da a la ciudadanía, como decir, bueno, los mensajes de los oyentes son de participar en un programa de radio. Los blogs, quizás yo te publico este blog. Bueno, es una manera de darle una limitada participación a la sociedad. Exactamente. Uh-huh. También es una cuestión de. Nosotros cuando hicimos este trabajo lo presentamos en unas ponencias en la Universidad de La Plata y tuvimos unas intervenciones que tenían que ver con esta cuestión. Nosotros cuando analizamos este caso de ley y demás cuestiones relacionadas con la fluidez que tiene estos contenidos, la rapidez, la falta de reflexión, bueno, nos decían que nosotros estábamos en contra de la democratización de los contenidos y la posibilidad de la gente de manifestarse libremente. Claro, no, nada que ver. Exactamente. Pero, bueno, evidentemente, son cuestiones a tener en cuenta, digo. Son cuestiones a tener en cuenta desde ambos lados. Sí, o sea, para el periodista. Para el periodista, en el lado de los medios, fundamental hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, hay que saber que el usuario, en este sentido, ya no es una cuestión que el poder de desarrollo de la información o el poder de crear se encuentra en el medio o en la persona que tiene el poder del medio y que puede escribir, sino que cualquiera lo puede hacer. Uh-huh. Y eso genera en este sentido otras reglas de juego, ¿no? Ese es el punto. Y, uh-huh. y bueno, en ese sentido los medios claramente lo pueden usufructuar, como te digo, lo usufructúan en el sentido de la estructura y cómo se manejan los inclusive en el uso noticias. Inclusive en el uso en lenguaje, porque por ejemplo en televisión, cuando fue el caso del hijo de Grimau esta semana, que Víctor Hugo eso lo remarca mucho, el tema del uso de condicionales, habría, tendría, pasaría, según fuentes confiables. Vos ahí no chequeaste la información y usar ese lenguaje te estás como desvinculando esa confirmación de alguna manera, ¿no? Entonces también cambia claro. eso. Claro, y también en el sentido de que, bueno, esta vorágine de informaciones, bueno, genera estas cuestiones también. No se le da la importancia que tienen que tener las ciertas informaciones que muchas veces son muy delicadas. Y como esa información luego va seguida de otra información de último momento, y la otra pierde toda la posibilidad de ser analizada, sí, bueno, generan esta sinnúmero de problemas o de cuestiones que se tiran, por decirlo así, sí. y no se chequean. Además es una cuestión de difícil resolución viendo los tiempos que vienen, ¿no? Porque las tecnologías cada vez se avanzan más y eso va en contra quizás de la labor periodística. Uh-huh. Es lo que hablábamos, esto del nuevo rol, ¿no? De nosotros como comunicadores. Vinculados a las nuevas tecnologías, indefectiblemente y a la hora de ponernos frente a esta responsabilidad social de la que hablaba Fede. Sí, es una cuestión ahí de que la primicia que se hace es lo más importante. ¿Por qué la primicia? ¿Por qué? Claro, ¿por qué el canal que tira la primicia es el mejor? Digamos? Claro, tal cual. O sea, ¿cuál, qué me diferencia a mí saber una noticia ahora, quizás dentro de media hora? No, o analizarla y por ahí escribirla mejor. Claro, no, incluso, no me modifica a mí incluso, o a la mayor parte de la sociedad. No me modifica tener una noticia al instante. Tal cual, tal cual. Pero, tal cual. Déjame decir una cosita más. Fíjate, vos decís, ¿por qué esto en caso de las noticias? Y yendo a las redes sociales, ¿por qué yo tengo que saber todo el tiempo qué está haciendo en último momento mi amigo? ¿Por qué está haciendo esto? En Twitter tengo, Macri diciendo tal cosa. Tengo 140 caracteres en Twitter para decir todo lo que hice en este momento. Claro, claro. Y en el MSN la gente que pone trabajando. Totalmente en el baño, en el gimnasio. Y después esas noticias o esos 140 caracteres son titular de todos los medios. Totalmente. Entonces, en ese sentido, evidentemente. Bueno, de hecho, hay noticias, programas de radio que levantan las cosas de Twitter. Macri dijo que tal cosa. O para ver que el programa de la mañana. Se crean noticias a partir de las declaraciones de Twitter de Macri, o de Ginóbili. Me acuerdo de Ginóbili también. Bueno, interesantísima la charla, la verdad, está para seguir. Así que, Fede, en cualquier momento te invitaremos de nuevo a que vengas ningún y nos problema. Cuentes un poco. Sí, que te mande el Pampeano, estás invitado sí, igual. Sí, ya te desvinculamos de Claudio y ya puedes venir. Sí, vincularlo. Tranquilo, tranquilamente. Vamos con un poco más de música. Fede, te agradecemos, ya sabes, cuando quieras. Y vamos bueno, con Martinis y Tafiroles. Dale, allá viene Otero, quédense que ya viene Otero. Vamos. ¿Cuántas tardes tendrá? está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Oh? Y sí, llamó. Tero el Notero. Buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Cómo Muy va? Bien, acá andamos. ¿Cómo andan ustedes? Bien, tengo una buena noticia para darle. Le iba a mandar un mensaje, pero no quería gastar. Se confirmó la fiesta del sábado, ¿eh? Sí, he leído el correo, me he interiorizado a través del mismo. ¿Usted ha mandado un mail o no? ¿De qué fiesta están hablando? Sábado, 20 horas, en Zulú Bar, el bar de unos amigos, 11:45-46, la ciudad de La Plata. Quinto aniversario del Furano Fútbol Club, equipo del que somos hinchas y partícipes y fundadores aquí con Otero el Notero. Jugadores, así que todo el que quiera ir está invitado a tomarse costera e ir a La Plata. Vos podés ir en tu auto. Yo puedo ir en mi auto, claro. Casi sí, exigido más que invitado los miembros del programa, ¿eh? Sí, ah, sí, bueno, está bien. Entonces lo tomo como otra cosa distinta, sí, como una responsabilidad. Yo creo que si no va, está todo mal. Bueno, entonces voy a tratar de ir. ¿Cómo ando? ¿Tiro bien? Bien, bien, acá ando. Bueno, les cuento dónde estoy. Estoy en la República Popular de China. ¡Epa! Lejos. Estoy llamando desde China. Es un día ahora que son prácticamente las 6 de la mañana. Ah, y muy lindo, ¿eh? Realmente un lugar muy lindo, difícil la comunicación, difícil ir a un kiosco a comprarse un paquete de galletitas. ¿No hay Coca-Cola, sí? Hay Coca-Cola, sí, hay Coca-Cola. Esta China comunista tan extraña. Hay Coca-Cola, hay productos a la venta y hay una cantidad enorme de fábricas. No, es realmente... Bueno, justamente yo vine acá porque fui invitado por una mega corporación que tiene sus raíces, la primera que surge en China desde, digamos, recordemos que el Estado chino tiene la participación en la propiedad de las empresas cerca del 60%, 70%, con el tiempo va relegando espacio a que accionistas del mercado también tengan participación en las empresas públicas y también cede espacio como las 2.000 zonas francas que hay repartidas en el país, que otorgan ciertas ventajas y una mano de obra la más barata del mundo. Bueno, eso te iba a decir. Marco, la cantidad de fábricas no tienen que ver por ahí con la precariedad laboral. Exactamente, digo, ¿no? Claro, no, es China la fábrica del mundo y no hay que venirse hasta China, como hice yo, para darse cuenta de esto. Ustedes van a un supermercado. Vas a 11 y ya está. Y vean cualquier cosa y digan, mira vos, Made in China, capaz que ya no nos sorprende el asunto. Es verdad. Pero es fascinante el hecho de enterarse que todo se hace en China. Entonces, si China hace todo, ¿qué queda para el trabajo del resto? Bueno, una pregunta que quedará picando, porque ahora yo vine porque me invitó esta corporación china, cuyo CEO, el presidente, el manager, es un hombre designado por el Partido Comunista, el señor Li Dongzheng. Señor Li, para los amigos. Sí, Mr. Li, ¿no? Li es, según la revista Forbes, el asiático más millonario, digamos, más rico. ¿No vieron que la revista Forbes, esa revista... Sí, que... Sí. Slim va primero ahí. ¿Cómo? Slim va primero. Slim ganó, ahora le ganó este año, le sacó el puesto que tenía Bill Gates el año pasado, ahí andaban. Yo creo que es una gran mentira todo eso. Sí, no, sin duda. Es una cosa rara, ¿viste? Ya tanta plata que ya es una... Por eso, ¿viste? Si vos insulto. Aparecen ahí los que la hacen a la plata, no sé, ¿viste? Porque no tienen más. Está claro que no. Cuestión que este hombre, bueno, es el que lideró esta mega corporación que fue, quien arrasó los mercados del mundo. TCL es la empresa. TCL en el año 2000 tuvo una... Digamos, se fusionó, en realidad adquirió... La compró a la casi caída empresa Thomson, una compañía francesa, cuya marca era líder de RCA. Ah, conocido. Hoy TCL es... Publicidad de la camiseta de estudiantes. Exactamente. ¿No? Hoy TCL es la empresa que más televisores vende en el mundo, porque tiene a RCA y a otras marcas dentro de su mundo corporativo. Pero justamente está liderada por este hombre, que se dice a sí mismo comunista y fue designado por el partido. Y al partido le rinde cuentas. ¿Dónde habrá quedado el término, no? ¿Dónde habrá quedado el término? Acá me decía la gente que esto es lo que se llama el socialismo con características chinas. Que cuando la revolución de Mao generó un presidente, tuvo su historia. Y cuando en la de 1974 muere Mao y asume Diao Ping, este hombre tiene una idea de reapertura y reforma. De apertura y reforma dentro de los parámetros del socialismo. Entonces diciendo, adaptándose a ciertos mecanismos occidentales para favorecer, digamos, el objetivo que es la condición suprema del Estado por encima de todas las cosas, desde el punto de vista marxista, ellos llaman un marxismo científico aplicado a esto. Bueno, es muy extraño. La buena forma de buscarle, ¿no? La vuelta. muchas formas de buscarle. Vos, sí. Entran a los sitios que son, digamos, oficiales de China y le van a contar sus perspectivas. China se comporta para como si fuera una gran corporación también. Pero aquí surgen cosas. Primero, hablando con los empleados de esta empresa en la recorrida que me hicieron dar, digamos, imagínense como que esto hubiera sido que yo estuve con gente de la empresa que me decían las cosas desde su lugar. Yo no hablé con una empleada, supuestamente esta empleada me contó que le encantaba trabajar 11 horas por día a un sueldo bastante bajo y vivir a, salía de la fábrica y tenía ahí un barrio ahí atrás que era como un como si fuera un conventillo donde ella vive ahí porque la fábrica le da por no sé cuánto de su sueldo, le otorga el espacio para vivir afinada. ¿No? Y ella decía que estaba bien eso, y estaba muy contenta por el trabajo que tenía, bueno, entonces yo le creo a esa chica. Sí, sí, ¿el diálogo cómo fue? ¿En qué idioma? No, la chica esta se manejaba muy bien, se ve que veía algún que otro programa latinoamericano. El tema, igual yo me hice amigo de una persona que habla chino, porque si no, imagínate, claramente, me iba a costar mucho. Claro, por eso. A mí me surgió... Por ahí algún chino de supermercado de acá, viste, que entre ellos hablan entre chino, pero... Bueno, eso me pasó, dije, ¿habrá supermercados argentinos acá? No fue el caso. Digo, claro. Quizás fue que eras como un intercambio, pero no. No. Cuestión que yo me hago la siguiente pregunta, no le pregunté a ella ni a los miembros de TCL porque no me pareció que tampoco había tanta onda, algo escondía. Yo digo, ¿dónde está la plusvalía a todo esto? Epa. ¿Viste? ¿Qué pregunta? Porque claro, estamos hablando de que China emprendió desde el Estado, de la Cuba, una reforma muy grande que adoptó como, digamos, dentro de esta ciencia aplicada al Estado, dijo, bueno, la mejor forma de generar riqueza es asumir y adaptarse a esta nueva institución que se desarrolló en el mundo occidental, esta institución corporativa, que es una institución capaz de generar enormes riquezas. Y dicho y hecho es así. Claro, ¿a costa de qué? ¿Y las riquezas hacia quién? Porque justamente China, aplicando este método, generó, bueno, crecimiento a tasas China, que justamente el nombre vino por ese mismo crecimiento. China es quien sostiene el déficit norteamericano. Recordemos que todo este crisis que se vive, crisis financiera, todo esto no tendría forma de sostenerse si China no fuera la principal compradora de dólares de Estados Unidos. Es la importa y exporta, son socios comerciales digamos inherentes. De hecho, uno se caería sin el otro. Hace poco por el tema del Dalai Lama y la aceptación de Estados Unidos. En el mundo geopolítico se van estableciendo formas de poder porque China va creciendo en el plano mundial por su capacidad ahora productiva y además por otras capacidades, siendo un país de 1.400 millones de personas. 1.400. Sí, son muchos. Imaginemos entonces la capacidad ahora China, entre sus estrategias de mercado, digamos, económica, está tratando de incentivar el mercado interno para prever una caída del mercado norteamericano, que es quien consume a esa gran fábrica. A lo que voy pensando así a grandes rasgos, China es una gran fábrica del consumo norteamericano. Y esas fábricas que están en China, la mayoría son multinacionales norteamericanas. Claro. Entonces, las fábricas que antes hacían autos en Detroit, ahora las hacen en China. Y las fábricas que antes hacían teléfonos celulares en Suecia, ahora las hacen en China, y así el mundo entero. La obra, el punto es, tenemos un minuto para cerrar, Otero, sí. Pero el punto ¿cuál es? Digo, ¿la mano de obra barata? ¿Ese es el tema? El punto es una condición acá que se hace visible, que es la cuestión de la ideología y de la realidad. China está llevando adelante un proceso que en donde se encuentra en lo material es una élite autoritaria que controla absolutamente todos los poderes del Estado, y es el Partido Comunista. Según me han comentado y he leído en algún lado por ahí, alguna gente así un poco rebelde, cuentan que aquel suceso de la plaza de Tiananmen, de 1989, aquel famoso presentación de un chino enfrente de un tanque, no sé si recuerdan la imagen de CNN. Bueno, en Occidente se hablaba como que esa era la revolución de la gente contra el comunismo y el socialismo. Y en realidad no, porque no fue justamente lo que se cayó. Lo que estaba en contra de la gente era la falta de democracia. No estaba a favor tampoco de lo que se hizo, que fue darle a los miembros del partido la posibilidad de ser los principales accionistas de todas las empresas públicas, porque este hombre que acá me saludó cuenta con millones y millones de dólares, es un hombre de muchísimo poder, así como otros miembros del partido que tienen una ideología que supuestamente dice que es de todos, todo, pero ellos manejan ese todo a su propio beneficio y son la mano de obra del mundo capitalista y digamos, super explotador. Entonces, esa es... Bueno, sí, El punto es ese, ¿no? Digo, Autero, acá no están, nos estamos despidiendo, ya no tenemos más tiempo. Pero podemos ampliar